¿Puedo llegar a ser cristiano? Esa es la pregunta que el pastor Carlos A. Zazueta hará y contestará hoy, aquí en Visión para Vivir. Nos alegra que nos acompañe a escuchar la conclusión de este mensaje que iniciamos ayer. Esta serie se titula Prácticas para la Vida Cristiana, un plan de acción para el crecimiento espiritual. Y en estos momentos nos encontramos leyendo una historia muy conocida en el Evangelio de Juan. Se trata de aquel intercambio de palabras entre el líder religioso Nicodemo y Jesús. Este mensaje se titula ¿Cómo puedo llegar a ser cristiano? Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿En quién está pensando don Nico aquí? Perdone la expresión de don Nico, me gustó. Nicodemo está pensando en sí mismo. ¿Cómo puedo yo regresar al vientre de mi madre? Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo puede un hombre ya viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Esto no puede ocurrir. ¿Sabe usted cuál es el problema? Durante toda su vida, Nicodemo, tal como las personas que no tienen a Cristo, siempre quieren justificarlo todo de la manera tangible. Quieren evidencias, prefieren lo que es tangible, lo que es físico, lo que se puede examinar, lo que se puede comprobar, lo que se puede tocar, lo que se puede sentir. Así es como Nicodemo toma sus decisiones en la Corte Suprema de los Judíos. Él lucha por entenderlo con su lógica humana. Y ahora se me dice que hay que aceptar un reino al cual no pertenezco y al cual debo entrar solamente naciendo de nuevo. Pero si yo ya nací, sin embargo, aún tú, Señor, no puedes mostrarme ese reino porque es invisible. ¿De qué se trata todo esto, Señor? Y Jesús, con la gracia que le caracteriza, le responde a esas preguntas. Déjeme darle otro pequeño consejo, sobre todo para aquellos de ustedes que ya conocen al Señor Jesucristo. Debemos ser personas que tienen suficiente gracia con aquellos que no conocen de Cristo. Por favor, ejercite la gracia. No ganamos nada insultándoles o riéndonos de ellos por no saber lo suficiente de la Biblia, como usted y yo sabemos. Yo nunca he escuchado a alguien que cuente en su testimonio lo siguiente: ay, fulanito de tal me insultó y eso fue lo que me atrajo a Cristo. Para nada. O alguien me dio una bofetada y me habló con sarcasmos de cuán ignorante era yo en la Biblia y no pude resistir a aceptar al Salvador. Nadie. Viene a Cristo de esta manera. Las cosas no son así. Usted no encontrará ningún comentario insultante en los labios de Jesús. Jesús estaba hablando con un hombre mayor que él. Jesús le mostró respeto. Así que nosotros también debemos mostrar esa misma dignidad hacia la otra persona. Por favor, ejercite la gracia. Mostremos respeto con aquellos que no conocen al Señor. Creo que fue por eso que Nicodemo decidió quedarse ahí a seguir escuchando a Jesús. Casi podemos imaginarnos la luz de las antorchas que brillaban por encima de las cabezas de estos hombres. Podemos casi sentir el viento correr por aquellos callejones oscuros y ver cómo las hojas eran llevadas de un lugar a otro. Entonces Jesús respondió a Nicodemo diciendo: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra conjuntiva y en la frase y del Espíritu, escrita por el evangelista Juan, podría ser traducida como es decir, el que no nace de agua, es decir, del Espíritu. Esto parece ser una referencia a la obra purificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, a la cual Jesús se está refiriendo aquí. Invisible y aún así invencible. La limpieza interna que el Espíritu de Dios trae cuando uno pone su confianza plena en Jesucristo. La obra del Espíritu en el corazón que es incapaz de entender la verdad por sí sola. Nicodemo, en este punto, había quedado con la boca abierta. Él estaba aún más confundido que nunca antes. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es el nuevo nacimiento. Y podría ocurrirte a ti, Nicodemo. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, esto no es algo que tú puedes analizar simple y sencillamente y resolver todo este misterio. Esta es la obra interna de Dios en la vida de una persona que se rinde a Él. Y en ese momento, el viento sopló a través de la calle y Jesús dijo aquí en el versículo 8: El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este es un movimiento poderoso, aunque invisible, en la obra de Dios, lo cual explica por qué usted puede sentarse y escuchar un mensaje de las Escrituras como este, aceptarlo y creerlo, junto a una persona que más bien se está durmiendo porque este mismo mensaje le parece a esa persona aburrida. ¿Por qué? Porque esa persona no lo entiende, no sabe de qué se trata toda esa emoción. Cuando la persona se despierta momentáneamente de su sueño, aún no lo entiende. El viento ha soplado en su dirección todavía. No sabemos quién o cómo alguien escuchará y el Espíritu lo tocará. ¿Le gusta a usted este estilo de enseñanza de Jesús? A mí me encanta. Jesús es todo un maestro. Me hubiese gustado haberme sentado a sus pies y escucharlo enseñar, haber aprendido un poquito más de él. Nuestra tendencia como predicadores, cada vez que nosotros enseñamos, es pasarle a la gente demasiada información. Es decir, si yo hubiera dado a Nicodemo este mensaje que dio Jesús de la regeneración, lo más seguro es que hubiera hecho todo un estudio en Romanos 5 y le hubiera dado todos los elementos necesarios. Hubiera dado también Apocalipsis capítulo 3, le hubiera dado también Génesis capítulo 2 y capítulo 3 también, por si acaso. Y por si esto fuera poco, le hubiera dado algunos conceptos teológicos elevados para impresionarlo nada más. Y él se hubiera ido en poco tiempo. Se hubiera cansado, se hubiera levantado y me hubiera dejado solo hablando. Muchas veces como pastor, yo respondo a preguntas que nadie me está haciendo. Pero no el Señor Jesús. Si usted me permite decirlo, Él deja a Nicodemo prendido de un hilo. Lo deja permanecer confundido. Él no contesta todas sus preguntas. Él no lo agarra por el cuello y le dice, Nicodemo, o crees. Debes creer o atente a las consecuencias. No, él no hace eso. Él no dice, debes entender, Nicodemo. Esa es la obra del Espíritu y punto. Porque yo lo digo, así tienes que creerlo. Yo estoy aquí para decirte que si no naces de nuevo, no serás capaz de entenderlo esto jamás. No. Yo creo que Nicodemo estuvo a punto de darse por vencido al hablar con este joven maestro judío, como vemos aquí en el versículo 9. ¿Por qué digo esto? Porque él hace una pregunta y dice, ¿cómo puede ser esto? Él era un maestro de Israel y no tenía la menor idea de lo que Jesús estaba diciéndole. ¿No le parece esto increíble? ¿No le dice esto algo a usted? Usted que puede que tenga un doctorado en física o está haciendo investigaciones tan profundas que ni siquiera puede ser capaz de explicárselas a su mejor amigo y a la vez no tener idea de qué son las cosas espirituales y sentirse por dentro totalmente vacío. Bueno, así era este hombre, así era Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? A estas alturas, Jesús le habla de manera directa. Prepárese para escribir. Voy a mostrarle tres líneas que tal vez usted nunca haya visto en este pasaje. Estas líneas describen el lugar donde se encontraba Nicodemo en este momento. Versículo 10. No entiendes estas cosas. Versículo 11. No recibís nuestro testimonio. Versículo 12. No creéis. Note bien el versículo 10. Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Tú no lo entiendes, no lo aceptas. El versículo 12 dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés. Déjeme hacer una pausa aquí. Este es un momento magnífico aquí en este diálogo con Nicodemo. En este momento Jesús utiliza el conocimiento de la historia a la cual Nicodemo estaba tan familiarizado. Cuando él utilizó el nombre de Moisés, eso captó la atención de Nicodemo. Nadie era mejor conocedor de los escritos de Moisés como lo eran los fariseos. Ellos conocían a ese dador de la ley. Note lo que dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí de inmediato Nicodemo sintió la conexión. Su mente fue rápidamente a Números capítulo 21, versículos 4 al 9, y repasó la historia siguiente. Cuando los israelitas desobedientes habían llevado a Dios al límite, el Señor decidió que era tiempo de disciplinarlos. Así que Él envió serpientes ardientes entre ellos, serpientes venenosas que mordieron a la gente, y el veneno mató a muchas de esas personas. Y Moisés intercedió y dijo, «Si esto sigue así, todos van a morir». Entonces el Señor le dijo, «Déjame darte un plan, Moisés. Haz una serpiente de bronce». Ponla en una asta y levántala en lo alto para que todos en el campamento la vean. Sin importar cuál tienda ellos encuentren, podrán ver esa serpiente. Y cuando ellos vean la serpiente, el veneno perderá su efecto. Entonces no tendrán que pelear contra las serpientes. Nadie puede ver a la serpiente por ellos. No hay ninguna otra forma de ser sanado de la mordedura de una serpiente, sino mediante esta serpiente que tú vas a hacer y que vas a levantar. Cuando ellos la vean, serán sanados. Y así fue. Cuando estos hombres que habían sido picados por la serpiente, mordidos por la serpiente, miraron a esa serpiente de bronce, fueron sanados. Esta es una analogía genial. Dice aquí la escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús? A la cruz del Calvario, desde luego. La cruz donde Él pagó el precio completo por el pecado de todas las personas en todo el tiempo y en todo el mundo. Él, Jesús, que jamás cometió pecado, completamente satisfizo las demandas de un Dios santo contra la humanidad pecadora. Cristo fue levantado. Y cualquiera que crea en Él tendrá este tipo de vida y conocerá este tipo de reino. Cualquiera que voltee a ver a Jesús será sanado del veneno que provoca el pecado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. No debemos hacer este mensaje tan complicado. No debemos añadirle palabras al Evangelio porque el Evangelio es sencillo de entender si se explica con claridad. No le añada esta historia. Si hubiera más, le puedo asegurar que Jesús nos hubiera contado más. Pero Él dijo que únicamente el creer en Él, dice el versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. ¿En quién? En Jesús. Ahora viene el punto decisivo. No tengo prueba de esto, pero yo creo que en este momento Nicodemo estaba muy inquieto por dentro. Yo no creo que él había nacido de nuevo todavía. Yo pienso que fue sino hasta el capítulo 7 de aquí del Evangelio de Juan, cuando vemos que él sale a la luz y hace una declaración frente a los colegas suyos del Sanedrín, defendiendo a Jesús. Sé que es muy débil esta teoría o esta declaración que estoy haciendo, pero es una declaración válida. Pero al final de la historia, podemos leer claramente que Nicodemo está junto a José de Arimatea al envolver juntos el cuerpo de Jesús y prepararlo para su entierro. Y él es llamado un discípulo de Dios. ¿Se da cuenta? En algún momento entre el capítulo 3 de Juan y al final de la historia, Nicodemo creyó en Jesús. Pero no en este momento de la historia, aquí en el capítulo 3. Yo creo que cuando él creyó, las palabras del capítulo 16 fueron reales en su vida. Resonaron su mente. Lo que dice Juan 3, capítulo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo. En primer lugar, necesitas entender que Dios te ama. Y esto mismo es lo que es importante para usted que me escucha y que todavía no ha confiado en Cristo. Usted tiene que saber que Dios le ama. Usted tiene que saber que para nacer de nuevo, tiene que creer en Dios. Y al creer en Dios, usted entenderá su amor y usted amará al Señor. Dios no está esperando el día en que usted pueda ir al infierno. No. Dios no está en contra suya, mi estimado oyente. Dios, el Padre Celestial, quien supervisó cuando usted estaba siendo formado en el vientre de su propia madre, quien protegió su nacimiento, quien le ha sujetado de la mano, aunque usted no lo sepa, durante toda esta vida y ha estado involucrado en los detalles que lo han traído hasta este momento, Dios le ama con un amor increíble. Dios le ama. Y debido a que Dios le ama, Él le ha dado a su Hijo. Y aquí está la gracia presente. Él dio a su Hijo único. Dios amó tanto al mundo. De hecho, lo amó tanto a usted que le dio a su Hijo único. Recuerde lo siguiente. El Hijo de Dios fue levantado. Dios lo dio sobre la cruz para que cualquiera que creyera en Él nunca pereciera. ¿No es esto maravilloso? Cuando yo creo, jamás voy a perecer. Cuando he confiado en Cristo, nunca voy a perecer. Cuando yo me entrego a mí mismo, a aquel que fue colgado en la cruz por mis pecados, jamás voy a perecer. Si yo muero tarde o temprano, si muero en agonía o en paz, cuando yo muera, nunca enfrentaré la perdición eterna gracias a Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Este versículo 16 de Juan 3 concluye diciendo que tendré vida eterna con Dios. Y allí concluye esta historia. Eso es lo último que leemos de Nicodemo en el capítulo 7, donde él es mencionado brevemente y luego hasta el final de la historia. Permítame concluir de esta manera. Usted recordará que al principio yo le hablé de Chuck Colson, un hombre quien llegó a ser un expresidiario y quien más tarde formó un ministerio carcelario, uno de los más influyentes que ha habido. Luego tuvimos asiento de primera fila en la conversación que Jesús tuvo con un miembro de la Corte Suprema del primer siglo, llamado Nicodemo, a quien veremos de nuevo algún día. Pero quisiera concluir con otro personaje, un hombre a quien usted quizá nunca haya conocido. Y no creo que lo conozca, puesto que él ya se fue de este mundo. Él murió a los 81 años de edad. Murió de una enfermedad incurable llamada fibrosis pulmonar. O como el doctor le dijo cuando descubrió esta enfermedad, vas a morir ahogado sin poder respirar. Por 58 de esos 81 años, este hombre sirvió a Cristo con todo su corazón. Anduvo por la gracia de Dios y tuvo una gran visión. Dios le ayudó a él y a su esposa a formar una organización que llegaría a ser conocida como la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y quién sabe cuántos millones y millones de personas han llegado a conocer al Salvador mediante la película titulada Jesús, basada en el Evangelio de Lucas, que fue una idea de este gran hombre llamado Bill Bright. El pastor Swindoll solía decir acerca de Bill Bright, cuando yo estoy cerca y veo a Bill Bright, yo estoy pensando en cómo alcanzar a mi vecino, pero Bill Bright está pensando en cómo alcanzar el continente entero de Asia. Bill Bright no solo pensaba que las personas debían creer en Jesús. Bill Bright creía con todo su corazón que la gente debía creerle a Jesucristo. Si Cristo lo decía es porque era verdad, y si era verdad, él mantendría su palabra. Bill Bright escribió varios libros al final de su vida. Uno de ellos es titulado El viaje a casa. Y antes de que la tinta se secara al terminar ese libro, él estaba hablando de Cristo a alguien más. Note sus palabras en este libro. Los siguientes cuatro principios le ayudarán a descubrir cómo conocer a Dios personalmente y experimentar la vida abundante que Él prometió darnos. Número 1. Dios le ama y le ha creado para que usted lo conozca a Él personalmente. Número 2. Somos pecadores y estamos separados de Dios, así que no podemos conocerlo personalmente o experimentar su amor. Él es santo y nosotros somos pecadores. Número 3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo a través de Él podemos conocer a Dios personalmente y experimentar el amor de Dios. Cristo murió y resucitó, y Él es el único camino a Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Recuerda usted? Si yo soy levantado. Número 4. Debemos recibir individualmente a Jesucristo como Salvador y luego podremos conocer a Dios y experimentar su amor. Estos principios son conocidos como las cuatro leyes espirituales que escribió el señor Bill Bright. Por cierto, ¿ha hecho usted alguna vez una declaración como las que acabamos de leer? Si no lo ha hecho, usted entonces está perdido. Si usted muere esta noche, usted no querrá saber qué le va a pasar a su alma. Por favor, créale a Dios. Confíe en Jesús. Acepte el regalo que Jesús ofrece, el regalo de la salvación, cuando usted confía en Él como el Salvador. Chuck Colson estaba completamente solo cuando él confió en Cristo. Usted quizá no esté solo. Usted quizá esté rodeado de personas ahí donde usted se encuentra. Usted puede tener dos opciones en este momento: aceptar a Jesús o rechazarlo. Pero esta noche, antes de acostarse a dormir, cuando usted se encuentre a solas, tal vez estas palabras regresen a su mente. Y mi esperanza es que toda persona que escuche este mensaje acepte y confíe a Jesucristo como el Salvador de su vida. Yo quisiera añadir una cosa más. Si usted no hace esto, con todo respeto, espero que no pueda dormir, que no pueda comer, que no pueda dejar de preocuparse, que no pueda quitárselo de la mente, que no pueda tener ningún sentido de satisfacción en su vida, que no pueda continuar siendo una persona de éxito en su trabajo. Sinceramente, espero que sus relaciones se dañen. Espero que usted se quebrante emocionalmente. Y entonces usted podrá, tal como el señor Colson lo hizo cuando enfrentaba una sentencia en esa prisión federal, entregar su corazón completamente a Cristo. Pero ¿por qué tiene que esperar a que algo malo le suceda? ¿Por qué no entregar su vida a Cristo en este instante? ¿Por qué esperar más? Quisiera pedirle, si usted me lo permite, que inclinara su rostro y cerrara un momento sus ojos, si usted puede y no va manejando. Yo entiendo que la costumbre de muchas iglesias es que usted tiene que hacer una decisión pública de fe en Cristo, aceptar el llamado que hace el pastor, pasar al altar y caminar y que oren por usted. Yo no voy a pedirle eso en ese instante, pero voy a pedirle que haga una cosa. Charles Colson no pasó al frente de ninguna iglesia. Nicodemo no estaba ni siquiera en una iglesia. Así que tenemos buenas razones para decir que allí donde usted se encuentra, si está sentado, de pie o está trabajando, allí tome un momento para que usted pueda pasar de las tinieblas a la luz. Usted que me escucha, usted puede ser transformado. Usted puede ser transformado únicamente creyendo en Cristo como el Señor de su vida. Puede que esto resulte en grandes emociones dentro de usted, o quizá no sienta usted nada significativo. Es lo que usted cree, no lo que usted sienta lo que es importante. Es lo que usted cree, no lo que usted haga lo que es importante. Es la persona de Cristo quien es el objeto de su fe. Así que confíe en Él en este momento, por favor, se lo ruego. Confíe en Jesucristo como el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Si nosotros podemos ayudarle de alguna manera, para eso existimos en este ministerio. No estamos aquí para promovernos a nosotros mismos. Estamos aquí para promover el nombre de Cristo, de que Él da vida eterna a todo aquel que acepte ese regalo de la salvación por medio de su fe en Él. En unos momentos usted escuchará cuáles son nuestros teléfonos o nuestra dirección donde puede enviarnos una carta. Comuníquese con nosotros, por favor. Nos gustaría muchísimo poder hablar más acerca del Salvador. Hablemos con nuestro Dios. Dios, gracias. Muchas gracias por habernos permitido el día de hoy escuchar esta historia que ha llegado a ser una parte importante en el mensaje del Evangelio. Gracias por la forma en que tu Espíritu Santo está obrando. Y te ruego, Señor, que aún después de que mis palabras dejen de escucharse, tu presencia siga permanente en esos corazones que las escucharon y que hagas la obra completa. Te pido que traigas entendimiento instantáneo a ese corazón que necesita ser tocado por ti y necesita ser transformado por tu gracia. Señor, haz que mis palabras, aunque cesen, permanezcan en ellos, porque no son mis palabras sino tuyas, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y a ti que eres poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en tu presencia con gran alegría. A ti que eres nuestro único Salvador, nuestro Dios, por medio de Cristo, nuestro Señor. A ti, Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad y el imperio. Antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Que toda la gloria sea para ti y para el Cordero. Y es en el glorioso nombre de Jesús en quien oramos en este momento y en el que te suplicamos que siempre podamos encontrar de esa gracia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en medio de unos momentos sagrados, cuando uno es presentado con la oportunidad de convertirse en discípulo de Cristo. Actualmente en Visión para Vivir, estamos estudiando la serie titulada Prácticas para la Vida Cristiana. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo puedo llegar a ser cristiano? Dentro de nuestro teléfono celular tenemos guardada tanta información que perder este aparato podría resultar en una tremenda desgracia, ¿no le parece? Lo mismo sucede en el plano espiritual. La Biblia contiene el consejo de Dios que, si no lo guardamos en nuestro corazón, estamos en serios problemas. Visión para Vivir le ofrece una nueva herramienta diseñada para usted. Se trata del CD del pastor Carlos A. Zazueta, titulado Escrituras para la práctica de la vida cristiana. En este CD, el pastor Carlos ha seleccionado diversos versículos para memorizarlos mientras usted va al trabajo, a la universidad o a su casa. Le animo a adquirir la oferta del mes al enviar hoy su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. Y por favor, al comunicarse con nosotros, mencione la estación por la cual escucha A Visión para Vivir. Bien, esto es todo por hoy. Acompáñenos mañana con otro impactante mensaje en la serie Prácticas para la Vida Cristiana, aquí en Visión para Vivir. ¡No se lo pierda!